Ok, ya abra su Biblia, hermanos. Lucas 12:15. Vamos, quiero, hermanos, terminar un tema de la semana pasada que hablamos de la prosperidad. Pero ¿por qué quiero hablarle de la prosperidad otra vez? Hay algo, hermanos, que yo le comenté una vez y quería traerles enseñanza hoy. Lucas 12:15. Acerca de una enseñanza que se escucha, donde hay predicadores que dicen que debemos orar para que Dios nos dé la riqueza de los narcos, porque la iglesia la necesita. ¿Qué creen? ¿Qué creen, hermano? ¿Está mal? Por supuesto, pero es necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque mire, con todo esto que está entrando, y Jesús, Pablo, nos enseñó que entre nosotros mismos se levantarían hombres, ¿sí? Que no perdonarían al rebaño, sino que lo devorarían. Y a través de las enseñanzas que están trayendo hoy, hermanos, también está esta: que la iglesia va a establecer el reino de Dios en la tierra. Nosotros, hermanos, somos la iglesia, y Dios tiene promesas para su pueblo, pero el pueblo de Israel. Hay promesas para el pueblo de Israel que no nos competen a la iglesia, hermanos. ¿Estás de acuerdo? Amén. Entonces, ahí es donde quiero entrar, hermanos. ¿Por qué? Porque con este auge, vamos a llamar el Evangelio de Estados Unidos, porque el Evangelio de la prosperidad no funciona en África, hermanos, ni en India. ¿Sí? Una vez un predicador quiso ir a predicar allá en la India acerca de que Dios le iba a dar un Cadillac del año, cuando empieza contra penas pueden tener bicicleta, hermano. ¿Usted cree que funciona el Evangelio de la prosperidad allá? No le funcionó. O sea que cuando ya empezó a ver que pues con la gente apenas llegaba a pie y con sandalias, digo, pues aquí no me va a funcionar mi teatro, yo creo. Entonces, hermanos, este evangelio es de aquí, de Estados Unidos. El evangelio de la falsa o de la prosperidad. El evangelio falso de la prosperidad. Hermana. Entonces, ¿podríamos decir que el tema de hoy está viviendo en prosperidad parte 2? Exacto. Gracias, hermana. Viviendo en prosperidad parte 2. Pero hoy vamos a enseñar acerca de lo que es esta enseñanza de que, recuerden, hermanos, el apóstol Juan escribe y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Una cosa, hermanos, de sentirnos prosperados, como la semana pasada les decía, es que tu alma se sienta prosperada. ¿Tu alma está prosperada el día de hoy? ¿Sí o no? ¿Cuántos se sienten prosperados, hermanos? Yo estoy prosperado, créanlo. Yo sí estoy prosperado. ¿Por qué? Porque así como el apóstol Pablo enseña que en escasez y en riqueza, en todo y por todo estoy preparado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si me falta dinero, no me voy para atrás y no voy a decir: Señor, pero ¿por qué no me quieres? Y cuando tengo todo, estoy que atrás vengo brincando aquí. Esa no es la verdadera prosperidad, hermanos. La prosperidad empieza en el alma. Si tu alma está prosperada, sí, tendrás un deleite diario, aunque te falte, aunque tengas que comer puros frijolitos, que ya los comíamos cuando estábamos chicos, ¿sí? ¿Sí o no? Y seguimos comiéndolos. Es que, hermanos, lo importante, hay un proverbio que no me recuerdo, la cita que dice que es mejor el pan, comer el pan en paz, que las riquezas con problemas en una casa espaciosa. Así más o menos trato de desglosarlo, no me viene bien a la mente, pero dice que es mejor comer el pan en paz, un pan pobre, o sea, no que te conformes, pero el proverbio habla de que debemos de tener esa paz, aunque tengas que comer poco, pero que haya paz en tu hogar, que tener mucho y al otro salgas en Discovery o en History Channel, de que como hijo mataste a tu papá. ¿Por qué? Porque quieres quitarle la herencia. Entonces, hay ricos, hay muchos millonarios. ¿Cómo se llama el programa, brother, hermano Samuel? ¿Te acuerdas? ¿Quién viene de millonarios? Gente que, hijos que tienen riquezas, gente que está, voy a llamar esta parte, podrida en dinero, pero que el hijo lo mata porque quiere quitarle la herencia. Entonces, si la riqueza fuera ese bienestar, ¿por qué hay este tipo de cosas? Claro que ocupamos el dinero, pero el bienestar, la saciedad, hermano, estar saciados empieza con el alma. ¿Cuántos están saciados? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque en el alma, hermanos, encerramos todas las emociones. ¿Sí? Si tenemos $1,000 y ya pagamos todo, y nos quedan $1,000, ¿cómo nos sentimos? Feliz. Chido, ¿no? ¿Ah? Qué bueno. Y cuando no tenemos nada, tenemos que ir. Aunque bien, hermano, aunque todo tengamos, aunque tengamos el carro, aunque tenga gasolina, o sea, tenga para toda la semana gas, tengamos el refri bien, tengamos ropa, nuestros hijos tengan todo, pero si no hay dinero, si no hay $1, hermanos, nos sentimos, y no debería, hermanos, nos sentimos que no tengo dinero, pero está todo alrededor, está bien, pero no tengo dinero, y estoy triste. Y no debería ser así, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos saciados, porque aquí, hermanos, hay abundancia. En nuestros hogares hay abundancia. Les preguntaba la semana pasada, ¿cuántos tienen más de 2 o 3 pares de zapatos? Pantalones. Ropa, o sea, ropa que no se pone por años. No tengo ropa que no me pongo por años, ahí está. ¿Tiene hogar? ¿Ya pagó su renta? Ya va a acabar el año, mire. Y seguimos viviendo ahí. Entonces está prosperado. Amén. Estamos prosperados, hermanos. Nosotros somos, algunos tienen 3 carros, otros 2 carros, 1 carro. O sea, reitero otra vez esto, ¿por qué, hermanos? Porque debemos de sentirnos en esa bienestar, tanto emocional, porque Cristo quiere eso en nuestras vidas. Mire lo que dice Lucas 12:15. Dijo, y les dijo, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque si eso fuera así, hermanos, les vuelvo a reiterar, tanto que hay, hermano, tanta muerte. ¿Sí? Por las riquezas, gente que se suicida cuando la bolsa de valores cae, pierde gente todo. ¿Sí? Tanta gente que está metida en las inversiones, se caen las inversiones, y adiós, gente se suicida. Entonces, la abundancia de la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si tú estás alegre porque tienes 3 carros y estás bien a gusto, y dices, ay, qué bueno, pero ya al año pasa ya el carro que era último modelo. Ya lo ves y dices, no, ya mejor quiero uno del año. Y así es el corazón, engañoso. ¿Sí? El ojo, o sea, por eso la Biblia dice que no andamos por vista, sino por fe. Porque la vista, tenemos un carro bonito, y vemos el otro y decimos, ¿cómo quisiera que? Señor, soy tu siervo, pero nuestro carro está bien suave. Y me refiero a cosas así, hermano, la casa. El apóstol Pablo dice, teniendo abrigo y sustento, ¿qué? ¿Estemos qué? Contentos con eso. Ahora, entrando al tema de hoy, hermano. Hay este falsa enseñanza. Porque el decir que la iglesia debe de orar, o que Dios nos va a dar la riqueza de los narcotraficantes, o pedirle a Dios porque la iglesia necesita ese dinero para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, es algo, hermanos, que se está oyendo ya con tiempo, hermanos. Yo tengo tiempo de oírlo. ¿Y en qué se basa, hermanos? Fíjense, se habla Proverbios 20, Proverbios 13. Y como siempre, hermanos, siempre torciendo la escritura, y al no conocer la hermenéutica correcta, le dan una enseñanza falsa o una interpretación que no es lo que la Biblia nos enseña. Proverbios 13:22. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador será guardada para el justo. Ahí está, hermano, es bíblico. ¿No? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ahí vamos, brother. Ahí vamos. Job 27. Job 27, 13. Esto es para con Dios, 27, 13. Job 27, 13. ¿Lo quiere? Amén. Dice, esto es para con Dios la porción del hombre impío, y la herencia de los violentos han de recibir del omnipotente. Y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren, en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Aunque amontonen plata como polvo, y preparen ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Van dos. Eclesiastés 2:26, hermanos. Eclesiastés 2:26. Permítame, ¿dónde? Me encuentro Eclesiastés, hermano. Se me borró el T. ¿Dónde está Eclesiastés, hermano? Pasando por ahí. Ok. Eclesiastés 2:26, hermanos. Fíjense lo que dice. Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, hermanos, parece que es bíblico, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Parece. O sea, porque ya son más de 3 versículos bíblicos, hermano. Amén. Ahora, si esto fuera bíblico, hermanos, si esto fuera bíblico, o sea, aquí parece, hermanos, que fuera así. Pero si esto fuera bíblico, entonces deberíamos estar nosotros intercediendo para que mi güede nos diera todo su dinero, ¿no, verdad? O sea, anduviéramos intercediendo diario, Señor, dame el dinero de los boxeadores, de los futbolistas, porque esos ganan una millonada, hermano. ¿Sí? Imagina Cristiano Ronaldo. Todos los futbolistas, Messi. O sea, tuviéramos, más, yo creo que toda la noche, ¿no? Aquí no vamos a darle porque que caigan los millones de dólares. ¿Sí? Pero hermanos, esto no es más que una falsa, una mala interpretación bíblica, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces Dios cerraría la mirada a que trajeran las riquezas los narcotraficantes, las clínicas de aborto, los ladrones, ¿qué más? Las prostitutas. Vamos a los nightclubs y les decimos, ¿sabes qué? Pues déjame interceder para que Dios conmueva el corazón de estas mujeres para que me den el dinero. Ahora, si viniera alguien y dijera, ¿sabes qué? Por ejemplo, esta es la necesidad que tenemos, ¿no? ¿Para qué batalla? Ayúdenle, miren, llega un narco, por ejemplo, ¿no? Le dice la hermana Leti, mejor nos juntamos el liderazgo, la hermana Leti, el hermano Kiki y yo, ¿verdad? Y aquí nos juntamos, ¿sale? Y llega el narco, el chiquinarco, llega con nosotros y nos dice, mire, si me ayudan a lavar dinero, yo meto dinero a su iglesia y les compro todo lo que necesitan. ¿Cómo ven? Y así ustedes no están batallando, miren qué ocupan. Es más, hasta les hago un templo. ¿Y qué diría uno de esos? Amén, hermano, gloria a Dios. Aleluya, qué bueno que ahora sí. ¿Sí o no, hermano? Porque si lo están presentando así, de que el dinero de los narcos debería pasar a las manos de la iglesia, porque la Biblia lo dice, pues vivamos en pecado entonces todos. ¿No? Es más, ¿para qué mejor batallando? ¿Sí? Vámonos de narcos también. Como las iglesias que han agarrado, creo que en Colombia, agarraron una iglesia que tenía, siempre tenía así como una tarima de que Cristo vive y todo eso, pero atrás era una bodega de pura cocaína, hermano. En Polonia también, donde estaban una iglesia que estaba transportando órganos, hermano. ¿Eh? O sea, a lo que ha caído la iglesia, imagínense el apóstol Pablo orándole ahí a Nerón o a los césares de aquellos tiempos, o a los emperadores, diciéndole. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó, hermanos? Si nos vamos a la historia, desde el libro de los Hechos, Hasta el tiempo que la iglesia católica, hasta el tiempo que la iglesia empezó a hacer política, se corrompió la iglesia, y hoy vemos la iglesia católica millonaria. Es la iglesia tiene, la iglesia católica tiene dinero para mantener a toda la tierra, hermano, de la riqueza que han tomado de todos los pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué ellos cómo han obtenido la riqueza esta iglesia, hermano? ¿A través de qué? De sangre, de hurtos, de robo, de mentira. O sea, que a ellos sí se les aplica, hermanos. Ellos sí se la creyeron, ¿verdad? O sea, la iglesia católica sí se la creyó. Porque ¿quién estaba con los reyes como de Inglaterra? ¿Quién era lo que los aconsejaba? ¿No era el clero católico? Porque ellos recibían su parte. Todos los grandes templos que tienen, los que hay como en Francia, como en Inglaterra, todos los grandes templos, ¿quién fue los que los financió? Los reyes, hermanos. Entonces, si esto fuera verdad, hermanos, entonces pues vamos a empezar a orar para que Dios mande al que tenga más dinero aquí, de aquí de Modesto, a los narcodilers que hay aquí cerquita. Pero hermanos, esto es una mentira y una falsa, hermanos, que apunta ¿a qué? A que nos perdamos. Pero todo lo que la Biblia enseña de que la riqueza del pecador pasará a manos del justo, hermanos, es para una promesa que viene para el pueblo de Israel, hermanos. Ahora, yo sé que usted dirá, bueno, hermanos, y yo sé que usted tenemos algunos testimonios, yo sé que usted puede contarme. Cierto día una persona me ayudó, que no era cristiana, ¿sí es cierto, hermano? Yo le digo, yo a la viejita que le platico que me compró una computadora, porque me dijo que yo estaba loco. Yo le dije, así pues, porque cuando le comentaba que iba a ser pastor, me dijo, ¿estás loco? ¿Estás viendo cómo se están poniendo las finanzas y cómo está el gobierno quitando todo y tú vas a ir de pastor? ¿Quién te va a mantener? Digo, ¿Dios? ¿Qué? ¿Dios? Digo, me dice, tú Dios, te va a andar manteniendo. ¿Tu iglesia te va a dar dinero? Digo, no, pero pues ¿cómo no estoy detrás del dinero? No, dice, no te sales de trabajar, quédate aquí, ¿estás loco? Y pues yo así como entregando, ¿sabes qué? Compré una computadora, ¿eh? Como ya la conozco de 9 años, le dije así nomás, ocupo una computadora, está loco, y se fue caminando. Regresa otro día y me dice, como sí, otros 2 o 3 días, dice, ¿cómo quieres tu computadora? Y ya tengo la casa, gracias a Dios. ¿Sí? Ahora, yo conozco a la señora, pero ella no está vendiendo ningún tipo de fraude, no está haciendo ningún tipo de cosas malas. No viene de un narco, no viene de una persona que haya practicado cosas, hechicería y todo ese rollo. Es una persona que Dios usó en su soberanía para proveer la necesidad que tenía, para poder escribir. Ahora, yo sé que usted tiene algún testimonio, o sea, que tal día me acuerdo. Si alguien tiene uno, pues puede platicar hoy. ¿Alguien tiene alguno? ¿Rapidito? A ver, hermana, platíquelo usted. ¿Cómo? Yo podía estar rayado. No, pero nomás no te alargues, hermana, porque si no me quita el lugar a mí. El otro día con mi hermano Piqui a la casa. Y dice, hermana, me decía, acaban de poner la cerámica aquí en su casa. Le digo, no, mi hermano ya tiene como unos 10 o 12 años. Antes no me había fijado. Y ya le cuento que era una obra de Dios. ¿Y cómo? Sí, le digo, es que la alfombra se puso tan sucia, pero tan sucia, que una vez que mi esposo se fue para México, yo ya había comprado una máquina para lavarla y todo, pero no, ya estaba muy, muy viejita. Y se fue mi esposo para México y utilicé a mi hermano aquí, a Ángel, y que más en Capoletti, y allí todas, no, hombre, la cortamos, le hicimos pedazos y la echamos a la basura, y quedó el puro cemento. Y María trapeaba, pero yo todas las noches le hacía oración a Dios y le decía, Señor, yo quiero cerámica en mi casa. Y le pedía con todo mi corazón y Dios me oyó porque llegó el cartero y tocó y me trajo una carta registrada. Pero como siempre llegan cheques y dicen no negociable, pues yo no me hice tantas ilusiones. Le dije a María, mija, pero es que para hacer una broma, le dije, pues está pesada porque ni lo que gastaron en registrarla. Entonces le digo a Blanca, habla mija a este banco. Le dije, mira, me llegó este cheque, casi los $2,000. Y habló y dice, sí, es de ella, dice, fue la primera persona que salió en la computadora, dice, de dinero que el gobierno tiene, no nos permite tenerlo más de 10 años. Dice, y ella salió, que yo había salido allí primero en la lista, y a ella se lo matamos. Dice, traiga su ID, dice, y venga por él. Ahí está, la bendición. Y ahí está la cédula. Entonces, o sea, hay testimonios, hermano, de esto, pero sabemos que la gente, hermanos, que ha proveído, o sea, ni tampoco yo me lo digo, Señor, quítale el dinero, no estuvimos así. O sea, llegó por una bendición, la gracia de Dios, la soberanía de Dios. Ahora, ¿de dónde también traen esto, hermano? Fíjense, en Éxodo, vamos a cuando salió el pueblo de Israel, en Éxodo, hablan también de eso. Recuerden que algo que tenemos que ver, hermanos, ¿qué pasó con este pueblo? Éxodo, vamos al Éxodo 3. Éxodo 3, 21 y 22. Dice, bueno, voy a hacer muchas más Biblias todavía. ¿Listo? Y yo les daré, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgan, no vayan con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer, a su vecina y a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, ¿y qué? Despojaréis a Egipto. Ahora, recuerden, hermanos, que si nosotros nos ponemos a interpretar estos pasajes para la iglesia, no quedan, hermanos. No quedan. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque recuerde que aquí iba a pasar un acontecimiento de libertad de un pueblo literal, del pueblo de Dios, de Israel. Iban a ser una nación cabeza, una nación que Dios quería que fueran la gloria de Él, o sea, una nación que fuera modelo para las naciones. Recuerden que Dios les había dicho, ustedes van a salir, pero yo no quiero que ustedes se reúnan con ninguna nación que no sea, que no me adore, una nación pagana, no se revuelvan. Pues Dios sacó a Israel, ¿para qué? Para que fuera cabeza de naciones, hermanos. Entonces, ahora díganme, eran esclavos, ¿qué otro podían tener? Una cabrita, ¿qué eran? Eran esclavos, no tenían muchas riquezas. Si Dios los iba a mandar a una empresa, ¿qué iban a necesitar? Sustento. Ahora, el asunto de esto es, hermano, ¿qué hicieron con el oro después de que lo obtuvieron? ¿Se lo volvieron a dar a Egipto? ¿Sí o no? O sea, una vez que Dios les dio el oro, la plata y alhajas y todo eso, volvieron otra vez a dárselo a Egipto otra vez. ¿Por qué? Porque hicieron el becerro de oro. ¿Con qué lo hicieron? Entonces, la riqueza que Dios les dio, la riqueza grande que Dios les dio, ¿ellos qué hicieron? La despreciaron. ¿Por qué? Porque volvieron a dársela a Egipto otra vez. ¿Y qué pasa en estos tiempos, hermanos? ¿Cuántos podemos decir, hermanos, inclusive, en este lugar? ¿Cuántos de la riqueza que Dios nos da, se la damos, cuánto le damos a Egipto y cuánto le damos a Dios? 100 veces, hermano, nos duele dar el diezmo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hizo este pueblo? Ahora, si le entrego esto, Tomás es como una ilusión, ¿no? Porque, ay, hermano, ya está pidiendo, ¿no? Pero usted sabe que no. Es algo bíblico, pero algo, hermanos, que si estos personajes salen con tanta riqueza, se la vuelven a dar a Egipto, si la iglesia pide dinero, si la iglesia, por ejemplo, pidiéramos todo esto, y si tú estuviéramos orando y clamando, diríamos, te dan 2 millones, ¿para qué los usarías? Para la gloria de Dios, hermano. ¿De veras? ¿De veras? ¿Por qué entonces el Salomón dijo, si fue Salomón, no me equivoco, no me dé riqueza ni pobreza? ¿Sí? Manténme del pan necesario. Y Dios nunca falla con su promesa. Dios nunca falla su promesa. Ahora, el asunto, hermanos, que aquí, en Éxodo 11, 2 y 3, vuelve a reiterar otra vez. Vaya otra vez ahí. Espero poder terminar ahora, si no, todos podemos terminar en 3 partes. No quiero extender mucho los temas, para que usted los tenga ahí. Éxodo 11. De todo modo, no llevamos prisa, sí, hermano. Hay que aprender. Ahora, me interesa mucho, hermanos, que usted entienda esto, porque a lo que vamos a entrar, se va a hablar de algo que se llama reinado milenial, que es donde se va a cumplir lo que leímos en los proverbios. ¿Por qué? Porque en el tiempo que Israel, recuerde que Israel ya regresó a su tierra. Estaban esparcidos. En 1948 Israel volvió a ser llamada nación otra vez. Y la Biblia dice que llegará el tiempo cuando el Mesías pise la tierra, no en el arrebatamiento, cuando Él pise otra vez sobre Jerusalén, Israel, Jerusalén, todas las naciones van a tener que ir a adorar a Jerusalén, y la que no adore va a ser castigada sin lluvia. 3 años en el reinado milenial. Y ahí es cuando se cumple esto, pero vamos a ver muchos versículos. Por eso me interesa mucho que ponga atención, hermanos, que escriba también los versículos. ¿Por qué? Porque esto se está moviendo mucho en las iglesias y la gente dice amén. Amén. Sí, hermano, hay que orar para que Dios mande la riqueza de los narcotraficantes, la riqueza de los políticos ratas. Lamentablemente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así dice Dios, no yo. Vamos a Éxodo, buscamos en Éxodo 11, 2 y 3. Dice, ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Amén. Entonces aquí vemos una vez más que se les reitera a Dios que cuando iban a salir, iban a agarrar lo que, alhajas, vestido y todo. ¿Por qué? Porque iba a ser una jornada, hermano. Éxodo también, Éxodo 12. Éxodo 12, permítame, 35 y 36. Aquí ya se cumple lo que les había dicho, y el pueblo de Israel empieza a hacerlo. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y de vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. O sea que dejaron pobres allá a los egipcios. ¿Por qué? Porque recuerden, Dios saca al pueblo de Egipto. Son un pueblo que no son de guerra, no son nada. Ellos, Dios los va a introducir a una tierra. Pero recuerden, hermanos, que en el tiempo de Israel, en el tiempo que salió, empezó a haber guerras para conquista. Amén. ¿Por qué? Porque ¿de dónde obtenían todo el botín? Cuando iban a guerra, hermanos, todo lo que ellos podían agarrar de las ciudades que destruían, ¿se acuerdan? Porque Dios les dijo, destruyan la tierra. Y agarraban un botín y de ahí empezaron a perseverar, a prosperar, hermanos. De ahí empezaron a prosperar como nación, ¿sí? Entonces, ¿dónde se cumple esto, hermano? Mire, número 31:6. Eran un pueblo que salió, hermanos, y necesitaría, y para establecerse iba a ocupar cosas, vestido y dinero, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Número 31:6. Un pueblo de guerra, de conquista. Permítame un poquito, que me encuentro. 31:6. Dice, y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová le mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron, ¿qué? ¿Por qué? Porque los iban a necesitar, hermanos, para establecerse como nación. Dios iba a hacer de esta nación, una nación, como le voy a reiterar, que fuera la gloria, o sea, su gloria, que fuera una nación modelo para las naciones de alrededor. Amén. Eso es lo que quería Dios hacer con Israel, pero Israel no quiso seguir a Dios. Ahora, ¿dónde más lo dice? Primera de Samuel. Estoy hablando de que ellos despojaban para su sostenimiento como nación, hermanos. Ellos hacían estos despojos para su sostenimiento. Primera de Samuel 14, 30, 31. Fíjese lo que dice. Váyase del 29. Respondió Jonatán: mi padre ha trovado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Mixmax hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado, dice. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo. Y el pueblo los comió con sangre. Ahora, aquí hicieron un pecado, pero yo lo que estoy hablando es que despojaban ganado, ropa, o sea, todo lo que podían, ¿para qué? Para el sostenimiento del pueblo, porque era nación, y en esos tiempos había matanzas de espada, la edad medieval, la edad media, donde se llama la edad del obscurantismo. ¿Por qué? Porque se mataba espada y había los que ganaban, tomaban cautivos a las mujeres para esclavas o para concubinas, y también a los hombres para esclavos, para hacer ¿qué? Sus palacios de los reyes. Y de esa manera era que se movía el pueblo de Israel, hermanos. Ahora, ¿dónde más nos enseña esto? Segunda de Crónicas 20, 21. Segundo libro de las Crónicas. Aquí estamos solamente reiterando algo, hermano, porque usted un día lo va a escuchar y espero que lo diga amén. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, 21. Permítame un momentito. Dice, habido el consejo con el pueblo, puso algunos que cantaran y alabaran a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Moab, de Amón y de Moab, se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, ¿por qué? Entonces, aquí, hermanos, se establece Israel. Recuerden que el tiempo de los jueces también, hermanos, ¿cómo entraron a agarrar sus tierras? ¿Cómo entraron? Se les prometió una tierra prometida, pero ¿qué tenían que hacer? Ir a conquistarla. ¿Cómo? Con guerra. Matar a toda la ciudad, a todos. No perdonar a nadie. ¿Sí? Para poderse establecer tenían que hacer eso, hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque vuelvo a reiterarles, Dios quería que fuera cabeza y no cola. Deuteronomio 28, 13. Deuteronomio 28, 13, hermanos. Si no abre la Biblia entre la semana, aquí hay que abrirla, ¿no? Deuteronomio 28, 13. Fíjense lo que le dijo nuestro Dios al pueblo de Israel. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir a tres dioses ajenos y servirles. ¿Sí? Aquí hay una promesa de que Dios los establecería como cabeza y no cola. Un pueblo modelo. Una nación que exaltara al Dios Todopoderoso, al único y al verdadero Dios, al que dice que fuera de Él no hay nadie más, y que Él no comparte su gloria con nadie. Dios es el único Dios verdadero. El Dios que adoramos es el único Dios verdadero, hermanos. No hay más. Y Dios les dio ese mandamiento. ¿Qué? Que se mantuvieran para que fueran cabeza y no cola. ¿Y qué pasó con Israel? ¿Qué pasó, hermano? ¿Se mantuvo? No. Se mantuvo que hasta el tiempo, hermanos, durante toda la historia y en todas las edades, el pueblo judío ha sido perseguido, hermanos. En todas partes, hermanos, que tuvieron que salir de lo que es todo el viejo continente, y algunos están en América, en Argentina, México, Colombia, todavía hay mucha gente aquí judía, Estados Unidos. ¿Pero qué pasó? Dios le promete que los volvería otra vez a repatriar a su tierra. Y se está cumpliendo, y se cumplió 1948. Se cumple que Israel, una vez más, es proclamado Estado, es proclamado nación. Y ahora hay gente de las iglesias, hermanos, hay iglesias, ministerios, que están rescatando a los judíos de Polonia, que quedaron todavía de la Segunda Guerra Mundial, rescatándolos y llevándolos a su tierra. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir lo que Dios prometió a Israel, hermanos. ¿Dónde dice esto, hermanos? Ahora, ¿dónde dice? Mire, Isaías 10, 20. Ahora, hay que mantengas en Isaías 10, 20, hermanos, pero quiero traerle algo ahorita rapidito que pueden utilizar o que se puede utilizar. A ver, dígame usted, hermano. ¿Y sabe dónde sacó este personaje también la enseñanza? Dice, a ver, los cuervos alimentaron a Elías. Y los cuervos son carroñeros. Y de ahí sacó su enseñanza también. ¿Eso qué tiene que ver? Son unidoctrinados. Si lo llevamos bien, hermano, si lo colamos bien, no tiene nada que ver con esta enseñanza falsa. Ahora, es cierto que la viuda de Sarepta era una mujer que no era del pueblo de Israel, que alimentó ¿a quién? Al profeta. ¿Pero qué le dio? ¿Riquezas? No. Lo necesario para alimentarse. O sea que no, si lo quisieran usar, hermanos, no, no entra en esta enseñanza que ellos quieren dar. Sí, la viuda de Sarepta ayudó a Elías. Sí, los cuervos alimentaron a Elías. Pero esto no le dieron una riqueza, una mansión. Lo único que le dieron fue lo que necesitaba para seguir haciendo la obra de Dios, que era profetizar, darle profecía, darle exhortación al rey malo acá. ¿Sí? Era todo. Entonces, no se puede usar eso. ¿Dónde encuentra usted esto, hermanos? No lo abra, nomás apúntelo. Primera de Reyes, el primer libro de los Reyes, siempre digo primera, no es una carta, es un libro. Primer libro de Reyes, capítulo 17, en adelante. Usted puede encontrar ahí donde la viuda de Sarepta alimentó a Elías. Ahora, la promesa de las riquezas del impío son para el pueblo de Israel, no debo decirlo, ¿sí? En Isaías 10, 20 empieza, y queremos que empecemos ahí, hermanos, estoy terminando. Isaías 10, 20. Fíjense, y ahí vamos a estar viendo algunos versículos, está algo extenso, pero es necesario. Isaías 10, 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyará con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá. ¿A dónde? El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará a Jehová de los ejércitos azote contra él como matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aquello la promesa, ¿eh? Ahora, váyase a Isaías 11:1, seguimos ahí. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿Alguien sabe? Del Mesías. ¿De cuál Mesías? De Jesús, que va a regresar, que va a retornar. Por eso, hermanos, cuando leemos los profetas mayores, tenemos que... ¿Cuáles son los profetas mayores, hermanos? Isaías, Jeremías, ¿sí? Daniel. ¿Alguien más ayuda? Ezequiel. ¿Alguien más? Ok. Vamos a tener que traer a tarea, ¿no? Los profetas mayores no se pueden leer, hermanos, de una forma para la iglesia. Por eso mucha gente, hermanos, que utiliza lo que es la falsa, lo que es esta enseñanza de la prosperidad, siempre se va al Antiguo Testamento, hermanos. Siempre. Si usted se fija, siempre se va al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay promesas para Israel que no nos competen a nosotros, hermanos. Y aquí está una de ellas, miren. En el 11:11. Aquí todo el capítulo 11 habla de un reinado milenial. Sigamos leyendo si quiere ahí mismo, sí, por favor. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos, en el 11:5, y la fidelidad ceñidor de su cintura, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntas, y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid o serpiente. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, Jesucristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y también la raíz de Isaí es Israel. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, o sea, sostén, ¿sí?, a los pueblos, será buscada ¿por quién? Por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿De qué está hablando? De cuando Jesús pise la tierra y Jerusalén sea la cabeza de las naciones, hermanos. O sea, todos, México, Colombia, toda América, todo Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, van a tener que ir a adorar a Jerusalén en el tiempo milenial, hermanos. Porque si quisiéramos que la iglesia estableciera el reino milenial, como ellos dicen, la iglesia no puede establecer el reino milenial, hermanos. ¿Por qué? Porque nunca hemos visto que un niño se acerque a un león, ¿o sí? Imagínense un niño que vaya cabeceando a un oso. Nunca lo hemos visto, ¿no? ¿Qué pasa con los domadores hoy? O sea, los tienen domados, pero cuando ya empieza, ahí se da la noticia de qué, de que el domador se lo comieron los leones. Entonces, hermanos, esta enseñanza falsa que se da no es más que falsa. Vuelvo, pues, bueno, válgame la redundancia, ahora, seguimos leyendo. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez tu mano para recobrar, ¿qué? El remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. 1948. Empieza Israel a regresar y de los cuatro confines de la tierra empieza a llegar judíos que estaban dispersados por la persecución en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y aún antes, hermanos, porque también recuerden que en el libro de los Hechos hay una persecución cuando en el tiempo de que el emperador Tito destruye el templo en Jerusalén, empiezan a expulsar a los judíos y los judíos empiezan a dispersarse, hermanos, en el año 70 después de Cristo. Y en 1948, hermanos, empieza ya la repatriación de los judíos. Y aquí hay una promesa. ¿Dónde más podemos leer Joel 3:1, hermanos? Ahora usted mira, hermano, pero aquí no dice nada de que van a llevar las riquezas a Israel. Sí, a Israel. Sí, sí hay, hermanos. Joel 3:1. Dice, pero he aquí en aquellos días y en aquel tiempo que haré volver a la cautividad de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Y todo el territorio de Filistea, ¿quieres vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis crosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendieron los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos. Aquí está Grecia también, para los que no creen en la profecía bíblica, para alejarlos de su tierra. Y he aquí que yo los levantaré del lugar donde los vendieron, y volverá vuestra paga sobre vuestra cabeza, y yo venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabios, nación lejana, porque Jehová ha hablado. ¿Hay promesa para el pueblo de Israel? ¿Y sabe por qué? ¿Por qué casi nadie quiere? Se fija, Venezuela, Turquía, ahorita Irán, como están amenazando a Israel, porque son promesas que se están cumpliendo, hermanos. ¿Por qué? Porque quieren desterrar a Israel, pero no van a poder, hermanos. No van a poder, porque Israel es la niña de los ojos de Dios. Ahora, hermano, no nos quiere decir, nosotros la iglesia también tenemos promesa. ¿Cuál promesa? El advenimiento de Jesús. Nos vamos a ir con Él. Vamos a estar en las bodas del Cordero. Jesús va a servir. Jesús nos va a dar, otra vez vamos a estar viéndolo a Él cara a cara, hermanos. 7 años vamos a estar en las bodas del Cordero y vamos a regresar con Él. Dice que sus santos van a pelear contra en el tiempo del reinado milenial, hermanos. Así que vamos a ser guerreros, hermanos. Y dice que se nos va a dar a los que tengan juicio para juzgar, se nos van a dar ciudades para reinar. Porque su palabra dice que nosotros vamos a reinar con Jesús. Yo rey, hermanos, y usted va a ser rey. Porque Jesús va a jugar con justicia, hermano. Va a juzgar con justicia y nosotros, la iglesia, se le van a dar a lo mejor al hermano Kiki la ciudad de Modesto para que la juzgue. A los hermanos, hermano Elías allá Sacramento, al hermano Roswell, ¿no? Hermano Armando, Riverman, Stockton, al hermano Samuel. Esa es la promesa para la iglesia. Créalo. Ya, casi voy, no nos sigue, hermanos. Porque la Biblia lo dice. ¿Dónde más lo dice, hermanos? Isaías 26:1. Isaías 26:1 dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muro. Abran las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente porque Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime y humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra. La derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos del menesteroso. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, peces el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada para ellos, pero ellos no ven. Verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste de nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti serán enseñoreados de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Váyase a Isaías 27. Uno, en aquel día Jehová castigará con espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día canten acerca de las viñas del vino rojo. Yo Jehová guardo cada momento, yo Jehová la guardo. ¿Cuál es esa viña? Israel. Guardo cada momento y la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla, espinos y cardos? Yo los hollaré y los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? ¿Haga conmigo paz? Sí, haga conmigo paz. Dios vendrá cuando Jacob echará raíces. Cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la paz del mundo llenará de fruto. Si quiere, no tenemos tiempo para leer lo demás, pero quiero que usted lo lea. Apunte en el versículo 12. Vamos al versículo 12, aquí mismo en el capítulo 27. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río de Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, serán reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Amén. Apunte Isaías 35, del 1 en adelante. Isaías 49, del 1 al 13. Vaya ahí conmigo, así sí lo vamos a leer. Ahora, hermano, le pregunto una cosa. ¿Estoy dándome a explicar bien? ¿Sí? ¿Alguien está quedándose con dudas? Puede después venir conmigo y decirme, hermano, no le entendí. Yo estoy dispuesto a ayudarle. ¿Ok? Pero lo importante aquí, hermano, es que usted entienda la separación entre nosotros y las promesas del pueblo de Dios de Israel. Amén. Dios no ha despreciado a su pueblo como otros dicen. No, hay promesas para él. Y aquí en 49:1 dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora váyase. O siga adelante, perdón. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle. ¿Dónde, hermanos? Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y en Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz, fíjese, a lo que le decía al principio. Dios quería que fuera una luz, Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahora, váyase a Isaías 60 también. Capítulo 1. Fíjese aquí, y terminamos con esto. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿De quién está hablando? La gloriosa Sión, la futura Sión en Jerusalén, hermanos. Dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se echará tu corazón, porque se haya vuelto a ti multitud del mar. Y aquí es donde se cumple, hermano. Y las riquezas hayan venido a ti. Aquí es donde se cumple la palabra de la riqueza del justo, del pecador, será guardada para el impío. La riqueza del impío será guardada para el justo. Aquí es donde se cumple. Donde las riquezas de las naciones vengan a ti, multitud de camellos te cubrirá. Ahora sabemos que ya ahorita no hay, hay camellos allá en Arabia, pero el oro, todo lo que México, todo lo que Estados Unidos tiene, va a ser sustento de Jerusalén, hermanos, y de los que estemos gobernando también, porque por supuesto vamos a estar ahí, cuerpos glorificados, hermanos. ¿Cuántos creen esto, hermanos? ¿Cuántos creen esto? Vamos a tener cuerpos glorificados, hermanos. No sé si vamos a pero Jesús pudo traspasar puertas con su cuerpo. No sé, no quiero meterme en cosas que al rato digo una herejía, hermanos, ¿saben? Ahora dice, más adelante, fíjense aquí, dice, dromedarios de Madian y de Efa vendrán, todos los de Saba, traerán, ¿qué? Oro, lo que todos quieren, e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será contado para ti, carneros de Nabaión te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y los naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos. O sea que el nombre de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha glorificado, y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipres, espinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. ¿Quién habla? Jesús, el Mesías, va a regresar, hermanos. Y yo le digo una cosa, ya hay sastres trabajando, ¿saben qué? En lo que es la vestimenta para la edificación del tercer templo en Jerusalén. Se está empezando a levantar ya está el arquitecto haciendo todas las cosas, preparando para volver a hacer el templo y volver a ofrecer sacrificios en Jerusalén. Ya se están haciendo los atuendos de los sumos sacerdotes, las cazuelas, el altar, vuelven otra vez, Jerusalén será una vez más restaurada. Israel va a ser cabeza de naciones. ¿Y quién va a reinar? El Mesías, Jesucristo, el Rey de Reyes. Eso debería ser que no rey, con gloria a Dios, hermano. Esa es la promesa. Las riquezas del impío serán para el justo. ¿Para cuál? Promesa futura, hermanos. Y pues le guste a quien no le guste. Porque los falsos hermanos enseñan siempre el Antiguo Testamento para engañar, si fuere posible. Es que tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Llévese esto, estúdielo, vuélvalo a comer, mastíquelo, escudíñelo y vaya así. Y si a usted le interesa lo que es profecía, hay predicadores que enseñan mucho. Yo he estudiado profecía, pero Antonio Bolaines es un predicador que enseña sobre la profecía. David Diamond también, hermanos. Y hay predicadores que enseñan sobre todo lo que es reinado milenial, la futura gloria de Israel y todo lo que le estoy diciendo. Pero aquí, hermanos, lo que quería traerle a colación es esta falsa enseñanza. Espero que le haya ayudado. Amén. Y poder haber sido de edificación a usted. Hermana. También, es cierto, también se me olvidaba, hermano Alduce también enséñanos, Armando Alduce, si a alguien le interesa, hermanos, métanse, igual, si usted dice, hermano, yo quiero saber más, aquí está su servidor para servirle, amén, para ayudarle, amén.